quedamos bastante impactadas, aunque no sorprendidas por las declaraciones de José Gómez Centurión cuando dijo en el debate presidencial que se reparte el misoprostol como si fueran caramelos. Para poder hablar con más rigor y para poder notificarles bien cómo es que sucede realmente en la provincia de Santa Fe y aquí en nuestras ciudades de la región, vamos a estar hablando con Alren Buchara, que es periodista del diario El Ciudadano, como te comentábamos, que hace algunos meses hizo una nota bastante interesante, justamente hablando de la producción provincial de Santa Fe para que el aborto sea legal, seguro y gratuito. ¿Cómo andas, Arlen? Hola, chicas, ¿cómo están? Un gusto estar en contacto con ustedes. Muchas gracias por atendernos y buen día para vos también. Coméntanos entonces, ¿cómo, para poder desmitificar un poco lo que dijo Centurión, que sabemos que seguramente caló muy hondo en la opinión pública? Sí, primero que todo, claro, aclarar que, bueno, primero que el misoprostol no solo no se reparte como caramelo, sino también que en la idea de plantearlo de esa manera también lo pone un poco en el imaginario de la gente como un medicamento que no es seguro, cuando hay que recordarle a todo el mundo que el misoprostol es una droga que la Organización Mundial de la Salud recomienda como uno de los métodos más seguros hasta la semana 12 de embarazo. Y que, bueno, por ahí me parece que eso es importante, que siempre quede en claro, porque muchas veces se asocia como que el aborto medicamentoso o con pastillas puede ser inseguro. Y lo cierto es que hoy estamos hablando de el método más seguro o uno de los más seguros uh-huh. Para abortar hasta la semana 12 de embarazo. Es lo que se recomienda en la salud pública, es lo que recomiendan los organismos internacionales. Y también, en relación a los dichos de Gómez Centurión, también aclarar que Argentina tiene despenalización del aborto por causales de hace casi 100 años. Claro. Eso significa que los estados tienen que ocuparse de garantizar el acceso al aborto legal por causales con los mejores métodos disponibles. Y el misoprostol hoy es uno de esos métodos. No sé si en su generalidad, pero en los lugares donde se garantiza, se utiliza el misoprostol. Digamos, se está utilizando. Así es. Pero además también hay una cuestión que él plantea, esta cuestión de decir, bueno, se distribuye como caramelo, cuando en realidad, bueno, primero que obviamente que no es así, pero además uh-huh. hoy el acceso al misoprostol es muy desigual en todo el territorio argentino. Eso. Por ejemplo, tenemos provincias como Mendoza, donde está prohibida la venta en farmacias de misoprostol. Hay provincias que no adhirieron al protocolo de interrupción legal del embarazo, que es desde 2012 que está en vigencia, y esas provincias que no adhirieron no están garantizando el acceso a la interrupción legal del embarazo, que eso, recordemos que tiene casi 100 años uh-huh. la despenalización por causales en Argentina. Porque hay que hacer esa diferenciación siempre, digo, nosotras cuando desde los movimientos feministas pedimos la legalización del aborto, estamos hablando de la legalización por voluntad y para avanzar en lo que ya tenemos, que son la legalización que es la legalización por causales. Claro. En relación a la provincia de Santa Fe, que vos bien mencionabas, uh-huh. Es cierto, la provincia de Santa Fe el año pasado avanzó en el medio del debate por la legalización y despenalización del aborto con la producción pública de misoprostol. ¿Esto qué significa? Que el Estado, que hasta hace muy poquito estaba comprando a laboratorios privados a precios carísimos este misoprostol, que tiene que sí o sí garantizar para las interrupciones legales del embarazo, sí. lo empezó a hacer por su cuenta, haciendo un producto, bueno, primero público, que genera una autonomía y a los distintos ministerios de salud, no solo de la provincia de Santa Fe, sino de otras provincias que puedan comprarlo, porque tener un medicamento propio y público es un medicamento mucho más económico, pero también mucho más controlado. Recordemos que hasta hace un año el misoprostol en Argentina solamente se conseguía mezclado con diclofenac porque estaba indicado para problemas gástricos, y recién a partir del debate del año pasado en el Congreso Nacional, la ANMAT aprobó por primera vez el uso ginecológico y permitió a un laboratorio privado fabricar misoprostol puro. Un poco en ese contexto, la provincia de Santa Fe recogió el guante de este debate y planteó la producción pública, que viene un poco esa, responder una demanda a la que ya estaban atendiendo. Digo, la provincia de Santa Fe está aplicando el tema del protocolo de interrupción legal del embarazo con un criterio de ampliación de derechos, en donde quien decide si se practica o no el aborto es la mujer o persona gestante en relación a su salud física, sexual, psíquica, uh-huh. Y bueno, a distintos factores que define el OMS como, como causales de riesgo de salud. Y el misoprostol aparece en ese sentido. Pero sí es muy importante desmitificar esto de que no es cierto que el misoprostol se reparta en todo el país, como sí por ahí es más fácil acceder a anticonceptivos, porque sí es cierto que por ahí los anticonceptivos, si bien con el gobierno nacional actual hubo un recorte enorme en la distribución de anticonceptivos, sí es cierto que el acceso a anticonceptivos está mucho más garantizado en distintos lugares del territorio nacional, no hace el misoprostol. Uh-huh. Que tenemos eso, provincias como Mendoza que incluso lo prohíben. Tal cual. Arlene, entre otras cosas, lo que nos, más nos llamaba la atención en ese momento cuando Centurión dijo eso, que fue en el marco del debate, es que en otra parte del país miles de mujeres estaban marchando, que fue en el encuentro plurinacional que se dio en La Plata. Ustedes estuvieron ahí, ¿no es cierto? Sí, estuvimos ahí con el ciudadano. Por suerte no tuve la suerte de escucharlo a Centurión en ese momento, porque bueno, fue justo, estaba sucediendo todo un poco a la misma hora. Del momento en el cual se estaba haciendo como la marcha tradicional de los encuentros nacionales y plurinacionales también ahora de mujeres y disidencias sexuales. Y sí, con el ciudadano estuvimos participando, fue la primera vez que hicimos una cobertura entre varias compañeras, lo cual significa toda una experiencia muy muy interesante y muy muy difícil, porque bueno, para quienes hayan pasado alguna vez por un encuentro, se sabrán qué es, qué pasa de todo y qué pasa de todo todo el tiempo. Uh-huh. Y hay que un poco también aprender a gestionar la cobertura del periodismo feminista en ese contexto. Y en ese sentido, ¿se pudieron recabar algunas opiniones de luego del debate? Porque cuando habló, por ejemplo, el candidato del Frente de Todos, Alberto Fernández, él dijo en este tópico de género que iba a bregar por la legalización del aborto en la Argentina, y por ahí algunas crónicas que sostienen que, bueno, que fue un momento bastante algarabía porque es lo que se espera que diga un candidato como él. Sí, la verdad que todas las expectativas en relación a la legalización del aborto están puestas en el recambio tanto parlamentario como en el cambio en el Poder Ejecutivo, que bueno, que todo indica que así sería, y la verdad es que eso para los feminismos en Argentina me parece que tener un candidato que tiene muchas posibilidades de ganar, que ya de antemano se pronuncia a favor de la legalización del aborto, la verdad que es eso, es una esperanza, porque creemos que es bastante posible que el año que viene el aborto sea legal en Argentina, con lo que eso va a implicar para el resto de Latinoamérica, ¿no? Uh-huh. También eso es muy importante destacarlo, más viniendo ahora de un encuentro plurinacional del cual participaron mujeres y disidencias sexuales de todo el continente e incluso de otros lugares del mundo. Lo cierto es que eso, que Argentina está siendo como un polo de construcción de poder feminista muy fuerte, que irradia en el resto del continente, y Latinoamérica hoy es un continente en el que en derechos sexuales y reproductivos está muy retrasado, porque uh-huh. prácticamente el 95% de las mujeres y personas gestantes que están en Latinoamérica no tienen acceso al aborto legal. Entonces la verdad que si eso sucede también es una irradiación para el resto del continente, ¿no? Uh-huh. Tal cual. Arlen, te agradecemos por esta comunicación. Muchas gracias. Por favor, gracias a ustedes.